¿Quieres saber quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Moisés once again. ¡My God! Ya es la hora de que la tía reclame lo suyo. No soy tipo de real, soy tipo de barrio con mucho orgullo. Todos me conocen, saben que soy un rapper tranquilo, dedicado para mi familia de parte de H con tanto estilo. Y aunque el destino de muchas personas que está marcado se dice en Apocalipsis, dice se vive la crisis, pero igualmente Dios me bendice. También dedicado para que vuela, que aterrice, y todo el que vive en la superficie, que no se envicie por todos los vicios que han ofrecido. Esos que te ofrecen no son tus amigos, no son bienvenidos. Ya tú tienes que saber quiénes son los que están, quiénes son los buenos y verdaderos en que hay que confiar. Todo tiene un sentido, hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Todo tiene un sentido, hay que saber querer en la vida, jugar vivo y estar activo. Todo tiene un sentido, hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Todo tiene un sentido, hay que saber, hay que saber. De sangre roja que está manchada en el suelo. Muchos quisieran morirse, dejar la tierra e irse al cielo. Dejar la vida tan bella sin saber cuál es el sentido. Vivir por nada, morir por algo, perderse en el olvido. Pero ninguno tendrá en el chance de que ahora me falle la memoria. En el pasado me vieron abajo, en el futuro me ven en la gloria. Si se meten en mi camino estarán más muertos que una momia. Porque la calle ha sido difícil, me ha tratado como una escoria. He superado los retos que en el camino he puesto el destino. He superado las pruebas porque todo tiene un sentido. Hay que vivir con fuerza aprovechando cada respiro. Porque la noche menos pesada te deja pegar con par de tiro. Por eso vivo mi vida disfrutando a cada momento. Quisieran hacerla difícil transformándola en un tormento. Quisieran verme tras rejas, pero no tienen un argumento. Sé que cometo yo errores, pero de nada me arrepiento. Todo tiene un sentido, hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Todo tiene un sentido, hay que saber querer en la vida, jugar vivo y estar activo. Todo tiene un sentido, hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Todo tiene un sentido, hay que saber, hay que saber. En mi democracia callejera, ¿qué será lo que tú esperas? Este mundo está lleno de malicia, envidia y guerra. ¿Por qué será que tanta gente se ahoga en la basura? Y muchos que corren desesperados cantan en busca de la cura. Este planeta está lleno de pura vaina impura, dictadura. Los niños en la calle pasando hambre, para matar no creen en nadie. De alza la voz, comienza de garra, en guerra de banda ninguno se aguanta por temor de caer al piso por una perdida bala. Algunos se salvan, te digo, nos cansan. Muchos los bichos con bichas que están matando por error o por venganza. Se creen gasta, entraste al malandreo, avanza. Si salir te quieres, no lo hagas. O cuando des la espalda, te mata, te mata. Todo tiene un sentido, hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Todo tiene un sentido, hay que saber ganar en la vida, jugar vivo y estar activo. Todo tiene un sentido, hay que pensar en positivo y nunca en negativo. Todo tiene un sentido, hay que saber ganar en la vida, jugar vivo y estar activo. Gracias a mi Dios por todo. Estar activo por ayudarme desde el principio. Hay que saber guerrear en la vida, jugar vivo y estar activo.